Bueno, la siguiente mesa. Me da la risa. Bueno, Jorge y Juan Carlos, os lo voy a presentar ahora. Pero bueno, no deja de ser una mesa muy geopolítica, ¿no? Fijaros qué interesante. Palestina, el conflicto israelo-palestino y Sáhara. Sáhara Occidental. Dos lugares que en algún modo articulan también una forma de entender geopolíticamente el Mediterráneo. Os voy a presentar el diálogo 2, donde va a participar, en primer lugar, Jorge Ramos, que es profesor asociado e investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Valencia, premio extraordinario del Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea. Su tesis doctoral versa sobre el papel de las Naciones Unidas en Palestina e Israel en los años en torno a la Nakba o creación del Estado de Israel. Trabaja otros temas relacionados con el mundo árabe, el islam político, las fronteras y las migraciones y el pensamiento descolonial. Ha sido investigador visitante en la London School, en la París 8 y es cofundador de Ecléctica, una revista de estudios culturales. Ha participado en diversos movimientos sociales como el 15M, Iniciativas para la Memoria Histórica, la campaña internacional BDS a Israel, cuya vertiente académica coordina en el Estado español y colabora con, como conoceréis, Rebelión y la Directa. En el caso de Juan Carlos Jimeno, es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Antropología Social en dicha universidad, donde en la actualidad ocupa el cargo de director de Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español y ha sido director del programa de programas internacionales en América Latina, sobre todo en el periodo 2008-2012. Es presidente de Antropología en Acción, organización no gubernamental de cooperación al desarrollo, cuya filosofía es impulsar un trabajo colaborativo con enfoque descolonizador con y desde los colectivos subalternos y pueblos, desde epistemología y metodologías alternativas. La relación entre arte y compromiso juega un papel central en ellas. Desde estos enfoques ha realizado trabajos de campo en España, México, Guatemala, Nicaragua, Cuba y el Sáhara Occidental. Entre sus últimos libros destacan Transformaciones socioculturales de un proyecto revolucionario, La lucha del pueblo saharaui por la liberación y Conocimientos del mundo, diversidad epistémica en América Latina en 2010. Muchas gracias y comenzamos.